contesto. A Tamaulipas le canto y a la ciudad de Victoria, la capital de mi encanto, porque es cerquita de Hidalgo. Tengo mi cruz y mi santo. Y Reynosa son tierra de hombres cabales, en Río Bravo y Matamoros, ciudad de Villa González, Altamira y Alemán. También en otros lugares, Mique, Guanayaba, Solo, Méndez y San Nicolás, Antiguo y Nuevo Morelos, nunca dan un paso atrás. La Villa de Vainero, porque tu gente es audaz. San Fernando y Valle Hermoso son pueblos muy ganaderos, la Dama y la Marina, también Camargo y Guerrero, Laredo y Villa de Casa. Y mi Güemes es primero. Tampico y Ciudad Madero, también Padilla y Jiménez, son los pueblos que más quiero. Y Cuyas y Ciudad Tula, que tienen muy buenos cueros. Aquí Cotenca le brindo respetos a mi manera. Una vez pasé por Mante, vi caña por donde quiera. Hay muchas flores hermosas allá en el pueblo de Hiera. Allá en Pandillas me dieron de su pueblito la llave, y en Burgos y Bustamante, y en el pueblo de Jaumabe, de Ocampo y Gómez Faría. Son pueblos muy ganaderos, ¡saldad!